por LU32 comienza Aire de Cultura. Fibias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fibias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fibias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fibias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fibias@coopenet.com.ar. Declarado de interés por el Gobierno Municipal de Olavarría. Con el curso radial La Comunicación Escrita. Alternativas para aprender. Diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. La escritura se inventó para comunicarse a distancia y fijar datos o ideas de manera perdurable. A veces, las imágenes o los gestos permiten expresar más rápida y emotivamente algunas ideas o sentimientos. Por lo tanto, las palabras conviven con otros códigos y sistemas de signos. Con el avance de la tecnología, a la palabra impresa se le debe agregar la digitalizada, lo cual significa un cambio de magnitud comparable al pasaje del manuscrito a la imprenta. Se plantean a diario problemas de comunicación escrita cuando hay que producir mensajes destinados a receptores con necesidades e intereses diversos. El uso no estratégico del lenguaje puede provocar grandes fracasos. Por ejemplo, una carta de presentación que acompañe un currículum con errores ortográficos o el tratamiento coloquial que indica el desconocimiento de a quién se dirige y en qué carácter. En la escritura, el interlocutor está ausente. No puede interrogar al autor para esclarecer sus dudas. El mensaje, entonces, debe ser claro, conciso y ordenado para evitar ambigüedades o errores. A partir de los estudios de Daniel Cassany, Describir el escribir es su libro, se pueden plantear las siguientes diferencias entre la lengua oral y la escrita. Situaciones orales. El canal es auditivo. Situaciones escritas, el canal es visual. El receptor lee el texto. En las situaciones orales, la comunicación es espontánea, el emisor puede modificar, pero no borrar lo que ya ha dicho, y el receptor tiene que entender el texto en el momento que se dice. En la situación escrita, la comunicación es elaborada. El emisor puede corregir, modificar el texto, el receptor puede comenzar a leerlo en orden, salteando partes por los títulos, etc. En las situaciones orales, la comunicación es inmediata en el tiempo y en el espacio. Lo oral es más rápido y ágil. En las situaciones escritas, la comunicación es diferida en el tiempo y en el espacio. En las situaciones orales, la comunicación es efímera. Se dice que las palabras se las lleva el viento. Los sonidos tienen una determinada duración y luego desaparecen. En las situaciones escritas, la comunicación es duradera. Lo escrito perdura. En las situaciones orales, se utilizan códigos no verbales. Influyen en este tipo de comunicación lo paralingüístico, gestos, señas, muecas, etc. Y el contexto paralingüístico, la ropa, el lugar, etc. En las situaciones escritas se utiliza poco los códigos no verbales. La disposición, el papel, la textura del soporte, etc. El escrito es autónomo del contexto. En las situaciones orales hay intercambio entre el emisor y el receptor, porque quien habla ve la reacción y a partir de ella puede modificar su discurso. En las situaciones escritas no hay interacción. El escritor no puede conocer la reacción real del receptor. En las situaciones orales aparecen variedades dialectales. En las situaciones escritas se neutralizan las variedades dialectales. Se tiende a la lengua estándar. En las situaciones orales se tratan temas generales y con bajo grado de formalidad. En las escritas, temas específicos con alto grado de formalidad. En las situaciones orales hay digresiones, repeticiones, redundancias, muletillas, onomatopeyas, interjecciones y refranes. En las situaciones escritas, solo importa lo relevante. Se tiende a eliminar digresiones. En las situaciones orales, presenta estructuras menos estereotipadas. En las escritas, hay más convenciones, frases hechas. En las situaciones orales, se emplean estructuras sintácticas más simples, oraciones breves, coordinadas con relativos simples, por ejemplo, que. En las situaciones escritas se presentan estructuras más complejas y desarrolladas, oraciones más largas y con subordinadas. A partir de lo que han escuchado, yo acabo de leerles un cuadro de situaciones orales y escritas, donde se plantean las diferencias entre la lengua oral y la escrita. El deber es el siguiente. Ustedes deberán hacer una comparación entre la comunicación por escrito, cara a cara, por teléfono, por televisión y por internet, teniendo en cuenta el canal que se utiliza, otros códigos que se emplean además del lingüístico y las ventajas. Curso radial La comunicación escrita, alternativas para aprender. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Un idioma más allá de las palabras refleja a la sociedad misma su cultura, su riqueza.